Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Sigue los hits aquí en tu estación de radio favorita. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Antes de irme a comerciales, dije, hay miles de radioescuchas que nos sintonizan por internet. ¿Pero esos serán radioescuchas? ¿O cómo se les llamarán a los que escuchan? Si escuchas un podcast, bueno, se llaman podescuchas, pero si escuchas un programa de radio por internet, ¿cómo se llama si no es radio? Bueno, se llama internet radio. Estoy confundido. Número 7. No lo sé. Número 7. Noche de verano cuando yo me enamoré de ti. Me mirabas a los ojos y sabía que eras para mí. Cuando tú partiste, juraste regresar. Dime cuánto tiempo tengo que esperar. Yo no te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar. En la playa prometimos nunca terminar. Ha pasado tanto tiempo, pero sé que en ti puedo confiar. Y al despedirnos juramos esperar. Solo quiero verte, besarte una vez más. Número 6. Siempre estarás muy, muy dentro de mí. Y te quiero sacar para las 20 mejores canciones, las más programadas de la radio en México. En el número 6, Alison. De mí, creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Mi vida está pendiente más de ti, brindando por ti, caminando. beso otra vez. Vuelve a salir, quererte a mí me hace feliz. Si el cielo se torna gris y el vino llega a su fin, no quiero jamás sentir que de mi vida te vuelves a OmarDavila.com. Esta canción viene fuertísima a entrar a la lista. ¡Está en la mira! Oh, personas en el mundo tristemente célebres, como el señor Mark David Chapman, el que mató a John Lennon hace 28 años y está en la cárcel desde entonces. Recientemente tuvo audiencia para ver si le daban libertad condicional, pero afortunadamente para el mundo, se la negaron y va a permanecer en el botiquín.